Radio Ubique Deportes. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, la sintonía de esta emisora municipal de Radio Ubique, donde a partir de ahora nos vamos a quedar con toda la actualidad deportiva de los últimos días, en concreto del fin de semana. Y hoy, para empezar abriendo bocas, nos vamos a quedar con el fútbol, aunque también cabe destacar que durante estos últimos días ha habido citas deportivas de interés con presencia ubriqueña en varias disciplinas, como por ejemplo el baloncesto, ya que el Cabus Senior se estrenaba este pasado sábado en la competición regular única del provincial de Cádiz. Con una derrota, se estrenaba con una derrota en la línea ante la Unión Linense de baloncesto por 78-42. La Unión Linense, un equipo de referencia a nivel provincial y que ha dado mucha guerra, podríamos decir, en estas últimas temporadas en el provincial. Todo un equipo ya veterano y consolidado frente al novato, al conjunto del Cabum, no novato por el nombre, pero sí por la composición de su plantilla, un equipo súper joven, con muchos de sus jugadores todavía en edad juvenil, que ha decidido este año plantar cara a equipos, como decimos, mucho más veteranos que ellos y más experimentados en esta competición. Primera prueba, como decimos, se ha saldado con derrota. Esperemos que poco a poco el equipo se vaya haciendo a esta categoría. Sabemos que va a ser un año complicado, porque ante todo lo primero, como decimos, es adaptarse a la nueva competición en la que han iniciado esta nueva andadura. De eso ya hablaremos próximamente, pero nosotros hoy nos tenemos que quedar, como decimos, con el fútbol. Y el fútbol nos obliga a quedarnos en la competición senior, en la segunda provincial, y en un nuevo partido que disputaba en el día de ayer el Ubrique Unión Deportiva fuera de casa. Lo hacía en la pedanía de San Roque de Guadiaro, donde el conjunto ubriqueño perdía por 2-0 en un encuentro marcado sobre todo por la polémica arbitral. 6 expulsados fueron, digamos, es el parte que podemos sacar del partido de ayer. 6 expulsados tan solo del Ubrique Unión Deportiva. 4 jugadores de campo, entrenador Mario Casillas y el delegado Fran Pam, vieron cómo el árbitro los expulsaba en este encuentro. Y expulsiones, algunas de ellas, como ya comentábamos esta mañana, difícil de entender, porque, por ejemplo, la primera de ellas fue por doble amarilla a Dani Chávez, y la segunda de esa amarilla se la enseñó cuando Dani Chávez estaba abandonando el terreno de juego. Sabía, digamos, iban a hacer un cambio Mario Casillas tras encajar el primer gol, es decir, el Ubrique Unión Deportiva perdía por 1-0, Mario Casillas decide mover el banquillo, darle salida a Dani Chávez, que ya tenía una amarilla, y el colegiado considera que al salir Dani Chávez pierde tiempo, tarda ese excesivo tiempo en salir del terreno de juego, por lo que interpreta a su manera que está perdiendo tiempo. Cosa que, como decimos, suena un poco kafkiana, teniendo en cuenta que precisamente el Ubrique Unión Deportiva era el que iba perdiendo, y si hay un equipo que se ve perjudicado por esa pérdida de tiempo es precisamente el del jugador que expulsa, el de Dani Chávez. Pues en esa línea fueron, digamos, las decisiones arbitrales en un partido que, por otro lado, no dejó buen fútbol ante un terreno de juego, pues en el que era difícil jugar al toque. Los dos equipos optaron ya desde el principio por el patadón. Y en el que nos confiesan que el partido pintaba, o tenía toda la pinta, de finalizar con un 0-0, ya que era muy igualado, ya decimos, y con pocas ocasiones. Sin embargo, como estamos comentando, el Ubrique Unión Deportiva terminó cayendo en Guadiaro. Ahora viene el partido de este próximo domingo, se adelanta media hora, 4:30, ante el Juventud de Torrecera, equipo de la zona baja, en la que esperamos que el conjunto ubriqueño pueda redimirse de esta derrota, tal como se redimió de la derrota ante el Chiclana B con el conjunto del Federico Mayo el pasado fin de semana, con esa goleada por 6-1 que les hizo afianzarse un poquillo en la clasificación de esta segunda provincial. Aún así, ya decimos, a pesar de esta derrota, el Ubrique Unión Deportiva tiene ahora mismo el ascenso, por ejemplo, los puestos de ascenso, los puestos de cabeza, a tan solo

Le ofrecemos una amplia carta de aperitivos y el mejor servicio. En la Bacería, sus copas y cafés en el mejor ambiente. Además, si lo desea, pídanos presupuesto para la celebración de cumpleaños con precios adaptados a su presupuesto. Bar La Bacería en calle Juan Romero Carrasco, bajo la dirección de Chani. Abrimos todos los días de la semana excepto lunes por descanso. Sí, sí, 29 minutos de la tarde y vamos a arrancar en el día de hoy hablando de ese partido que enfrentaba ayer al Club Deportivo Guadiaro y al Ubrique Unión Deportiva. Ya nos comentaban que ayer ya nos llegaban las primeras noticias de una actuación arbitral un tanto protestada, ¿no? Pero claro, no nos imaginábamos situaciones como la de esta, como la de terminar con 8 jugadores en un partido que, por otra parte, nos confiesan que no fue nada bronco, ni duro, ni hubo malos modos por parte de ninguno de los dos equipos, sino que casi todas las incidencias que se dieron en este partido fueron, en algunas ocasiones, y según a criterio arbitral, motivado siempre por las protestas, por lo cual a nosotros nos parece un poco exagerado. Ya incluso, como comentábamos el día del partido entre el Chiclana B y el Ubrique Unión Deportiva, partido que se disputó aquí, en el que el equipo del Chiclana también terminó con 2 jugadores menos, también consideramos excesivo el número de tarjetas, en este caso beneficia al Ubrique Unión Deportiva en aquella ocasión, aunque no le sirvió pues para llevarse el partido porque caía ante Chiclana por 2-3. Pero ya comentábamos que tanto nosotros como los propios jugadores ubriqueños consideraban excesivo también el tarjeterismo, por decirlo de alguna manera, del colegiado que visitó Ubrique. Parece que tienen la mano muy fácil en esta segunda provincial para castigar, digamos, esos lo que son las protestas, pero para el juego duro no. Es una contradicción, por lo tanto, que se, digamos, en este caso, sea peor el protestarle al árbitro o cuestionarle sus decisiones de la manera que sea, porque, claro, si se hace de forma airada o se protesta con malos modos, pues lógicamente la tarjeta será merecedora. Pero ya, por ejemplo, hablamos del partido del Chiclana B, tampoco se vio protestas excesivamente como merecedoras de tarjeta. No sabemos cómo fueron las cosas en este encuentro ante el Club Deportivo Guadiaro, porque no estuvimos allí, lógicamente, pero lo vamos a conocer de la mano del delegado del Ubrique Unión Deportiva, que por cierto fue expulsado, Fran Pan, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero que deducimos, ¿no?, del partido de ayer es la indignación de la expedición ubriqueña por la actuación arbitral en un partido que cuya actuación, podríamos decir, creo yo que influyó directamente en el resultado, ¿no? Pues sí, la verdad que lo que había era mucha indignación, ¿no?, porque después de comerte casi 3 horas de autobús de ida y de vuelta, te encuentras ahí con un personaje de esta manera, que no hubo nada en el partido, absolutamente nada, para que nos veníamos con 3 jugadores expulsados, Mario y yo. La verdad es que el colegio estuvo pésimo, ¿no? Y la primera... Y además, la primera expulsión es que de risa. O sea, vamos a cambiar a Dani Chávez, estaba esperando la banda, y se vuelve Dani a quitarse el bazate para entrar solo a Carlos Gil, y el colegiado entiende que estamos perdiendo tiempo con el 1-0 y cuando va a salir de campo le muestra segunda amarilla. O sea, y lo expulsa. Esa sería la primera expulsión. Ahora sí, si te parece, Fran, vamos por parte. Antes, en líneas generales, tú nos comentabas que el partido para nada fue ni violento, ni hubo malos modos por parte de los jugadores, ni acciones que, porque bueno, tú, la verdad que tú escuchas 6 expulsados, Y parece más un parte de guerra que otra cosa, ¿no? Cualquiera diría que se lió gorda en Guadiaro y no fue así, ¿no? Que va, en ningún momento. Todas las expulsiones fueron por tarjetas, no hubo nada, juego duro, nada. Los dos equipos muy deportivos, muy bien, intentando jugar fútbol y demás. El único que allí quiso ser protagonista fue este chaval. Que no hubo podemos decir, por lo tanto, descartar que hubiera dureza excesiva en el juego, ¿no? No, y además ellos mismos, los chavales de Guadiaro, decían, este hombre es que es muy malo, este chaval es que es muy malo, aguantarse porque es que es muy malo. Y nosotros, ellos decían que habían sufrido en el torno, y que además, porque resulta que llegan las Algeciras, decían que era de la línea, pero después cuando fui a recoger el asa me enteré que eran las Algeciras. Y en Guadiaro perfectamente lo conocían todos. Claro, de Algeciras ha escrito a otro colegio, digamos, ¿no? Sí, dicen que era del colegio de la línea, pero que recibían en Algeciras y demás, que no entiendo la federación cómo permite eso, pero vamos. No sé si estarás conmigo, Fran, también recuerdo yo, bueno, no es un caso aislado de este colegiado, porque estaba comentando yo que también el colegiado del partido ante el Chiclana B, que no influyó en el marcador, porque fue, digamos, el partido ganado, ¿no?, por el Chiclana B, pero también en esta ocasión el árbitro se mostró muy tarjetero, y sobre todo con el equipo rival, al que le expulsó dos jugadores en un partido que ya decíamos nosotros entonces, y repetimos ahora, fue de guante blanco, ¿no? Sí, pues efectivamente. Habéis vivido, digamos, la misma situación, pero en el otro punto de vista, ¿no? Sí, la verdad es que sí, los árbitros, la verdad es que son jóvenes, son expertos y se creen que tienen su autoridad, van con malos modos y demás. Y son caseros, porque lo que nos interesa es que les salga la publicidad mala de los... Uh-huh. Beneficio de equipo de goles para que no se entre de federación de qué es lo que hacen en los campos. Bueno, como decimos, íbamos a ir por parte. En líneas generales, ¿cómo se desarrolló el partido en lo que a juego se refiere? El primer tiempo estuvo la cosa bastante igualada, con dos equipos intentando llegar. El campo no acompañó del todo, era FP natural, pero no estaba muy buenas condiciones. Y dos equipos muy disputados el partido, con pocas ocasiones. Nosotros quiero recordar que Luis tuvo una en el primer tiempo, un tiro de monte y demás, en líneas generales. Después llegamos al descanso con el 0-0 y al salir de la caseta, a los primeros minutos, minuto 2, como no haya, ya no ha pasado en varias ocasiones, parece que salimos un poquillo dormidos, pues nos hicieron el 1-0 y nos intentamos de darle a hacer como pudimos. Ya vino la expulsión de Dani Chávez. Pero antes con eso el equipo estuvo bastante sereno y bastante bien. Tuvimos ocasiones, Robin tuvo una muy clara, que le pegó y se fue fuera. Después una caída de Ángel, que por supuesto que no iba a pitar nada. Y nada, y dos o tres fue la jugada que nos pitaron, que venían pitados del banquillo de ellos, que el Liñe estaba completamente intimidado. O sea, era un balón largo porque el campo también era pequeño y si ellos fuera a juego y estaba el banderín levantado. Y ya después empezó el show de este señor, lo llamo de alguna manera, expulsó a Benji del banquillo, a Mario y a mí sin prácticamente decir nada. Ya el equipo se tardó un poco, este hombre ya no tendría que hacer razones, ya sacaba teta por todo, completamente desfasado, no hacía caso a los Liñé, iba a su bola. Y ya Robinho expulsó también a Robinho por doble amarilla. La primera porque dio una patada que sí, que era amarilla. Y la segunda que no la explicamos. Ya después vino el lanzamiento desde la grada de una botella que impactó en Robinho. Y ya con el equipo prácticamente roto, lanzaba los nervios, marcaron ayer 2-0. Y ya a raíz de ahí marcaron el 2-0 y a los dos minutos pito al final, que es lo mejor que pude hacer. Veamos por parte, como decimos, la primera expulsión sería en el minuto 4 de la segunda parte, esa expulsión, como hemos dicho antes, surrealista de Dani Chávez, al que expulsa por perder tiempo, siendo jugador del equipo que perjudicaría esa acción, porque el Ubrique perdía por 1-0. A partir del 80 llega lo que tú has comentado como el show del colegiado. Expulsó a Mario y a ti en el banquillo, y a Benji, que también estaba en el banquillo, ¿no? Sí. Posteriormente, por doble amarilla, a Robinho y después a Monte. En el monte no, no llegó expulsado. No, entonces, ¿a quién ha llegado expulsado? No, es de esos tres. No llegó expulsado. Estamos hablando, por lo tanto, de Dani Chávez. Sí. De Robinho y de Benji, ¿no? Sí. Dani Chávez, la primera amarilla fue, le hacen una fuerte entrada. A él se levanta y, con los brazos en alto, sin decirle a él, y le saca la tarjeta. Y, Dinante, yo creo que la federación tiene que estar muy contenta con este árbitro. Además, es una pena que no hubiera ningún observador arbitral. Supongo que estarían todos viendo el Ajecir Albacete, que era la misma hora. No obstante, también nos comentaban, Frank, que en condiciones normales el partido, lo más justo hubiera sido un empate a cero, ¿no? La verdad es que sí, porque el gol nos cogió frío el segundo tiempo y ellos que no fueran muy superiores a nosotros, un empate a cero o un 1-1, porque antes de que este hombre formara lo que formó, estuvo muy cerca el 1-1 de nosotros. Bueno, ahora lo malo de este partido ya no solo es la derrota, sino las consecuencias que puede traer en cuanto a los expulsados, que ya serán jugadores con los que no vais a poder contar para el próximo partido, ¿no? Para recibir al Juventud de Torrecera. La verdad es que sí, pero no esperamos grandes sanciones porque la mayoría son por doble amonestación. Nadie tuvo malas palabras hacia él. Nadie le dijo nada feo, porque viendo cómo en el plan que estaba, ya se le dice cualquier barbaridad, ya olvídate. Entonces, por ahí esperemos que las sanciones sean leves, porque viendo el acta y demás no recoge insultos graves. Más desconsideración que otra cosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, también hay que comentar, Frank, que llegabais a este partido ante el Guadiaro con la moral por las nubes tras golear por 6-1 al Federico Mayo. De ese partido no tuvimos ocasión de hablar la semana pasada, pero vamos, supongo que por fin la afición se pudo dar un festín de goles, que es lo que querían ellos, pero también lo que queríais vosotros, ¿no? Sí, la verdad es que la afición y el equipo pudo disfrutar bastante, ¿no? De ante el Federico Mayo B. El equipo se ha enchufado con muchas ganas y desde el minuto 1 fuimos por la victoria. Estamos muy, muy, muy motivados. Y Luis marcó el primer gol en el minuto 23 o por ahí, pero vamos, que ya Luis había tenido otra, Ángel había tenido otra, que perfectamente. Después Ángel hizo 2-0, el 3-0 vino de ellos en propia puerta, un rechazo en propia puerta, el portero le dio un defensa de ellos y entró antes del descanso. Con 3-0 nos fuimos en el descanso, nos fuimos muy relajados y salimos bastante bien enchufadas en el segundo tiempo. Y el equipo, la verdad, que era un poquito flojo, el Federico Mayové, solamente el número 9, que había jugado en categorías superiores de esta capa. Y el 4-0 lo hizo Monto, en un auténtico golazo de falta. El 5-0 lo marcó Ángel Román, después falló un penalti. Y el 6-0 lo marcó el juvenil Panadero, que dispuso de unos minutos y revolucionó mucho el partido, y lo hizo muy bien, le hicieron el penalti y marcó el sexto gol. Eso que quería comentar también, que Mario pudisteis disponer de jugadores del juvenil, ya que el equipo juvenil descansaba el pasado fin de semana, y bueno, según nos han comentado, dejaron muy, muy buenas sensaciones entre el público, ¿no? La verdad es que sí, que los tres críos estuvieron de 10, pero Pablo se comportó como un auténtico veterano, Darío puso mucho criterio en el centro del campo y mucho orden, y Panadero, mucha velocidad, mucho esparpajo para un crío que creo que tiene 16 años, y que nos va a dar mucha alegría. Aportaron bastante los tres. Aunque no va a ser habitual, ¿no?, que Mario pueda disponer de estos jugadores juveniles, ¿o sí? Pues no sabemos, porque depende de cuando jueguen los juveniles, ellos también están peleando por subir y demás, y no, que tampoco sería justo dejarlos a ellos de mantener a su equipo. Entonces dependerá mucho del calendario que tengan, pero bueno, ya ahí es una motivación también para ellos, sí. El saber que desde el equipo señor pues estáis ya viéndolo, estáis mirando y que los tenéis en cuenta para cuando haga falta. Fran, ¿tú cómo valoras este arranque liguero del Ubrique Unión Deportiva en esta segunda provincial, estas seis primeras jornadas? ¿Está dentro de lo previsto la trayectoria que lleváis o creíais o pensabais que iba a ser esto de otra manera? Pues mira, pues teniendo en cuenta que llevamos casi 5 años en equipo senior, que media plantilla viene de fútbol sala, uh-huh. que la otra media no está jugando a fútbol, pues hay que ser positivo, hay que darse con lo positivo. Solamente se han perdido hasta ayer, se han perdido 2 partidos, el equipo no ha perdido la cara en ningún encuentro, siempre hemos tenido marcadores, situando ayer siempre por la mínima, uh-huh. hemos sabido racionar y hemos tenido esta. Nos falta un poquito más de estar conjuntado, de más, pero que yo creo que la cosa está bien, ¿no? No está nada mal, iremos a más, porque esto no se más que empezar. Tampoco los equipos han disputado muchos partidos en pretemporada y todo eso se nota. ¿La categoría la esperabas tal como es o teníais otra idea? ¿Creíais que iba a ser más dura o más débil? La categoría está mucho más fuerte. Por el tema de que ha entrado el Deportivo, ha entrado un equipo del Puerto, creo 4 filiales, que hacen que sean más competitivos. Y es mucho más fuerte que otros años, que estaba la categoría como a rumbiar. El año pasado había 10 o 9 equipos. Pero no 5, pues imagínate cómo sería. Por cierto, que ya que lo comentas, el Jerez Deportivo no está arrasando, está bueno, ha ganado todo lo que ha jugado, pero algunos partidos le está costando sacarlo, como por ejemplo el de ayer, ante el conjunto del San Fernando B. Precisamente el San Fernando B solo ha perdido con otro equipo además del Jerez, que es el Ubrique Unión Deportiva. Algo tendrá el Ubrique, ¿no?, cuando este conjunto de San Fernando tan solo ha perdido con vosotros, ¿no? La verdad es que sí, aquí se vio que eran unos críos que tenían mucha hechura y muchas saber estar en el campo. Y además un equipo que ha ganado 2 partidos y con solvencia. La semana pasada creo que ganó 8-0 en casa y ni más. Que no es un equipo que está sacando los resultados justos. Bueno, pues recuerden, no obstante lo recordamos nosotros ahora, que este domingo volvéis a jugar en Ubrique, que se adelanta media hora por eso del cambio de horario, y que el partido ante el Juventud de Torrecera será a las 4:30, ¿no? Sí, tenemos muchas ganas sacando las penitas ayer de Guadiaro y demás, y poderle darle otra vida a la afición y poder engancharnos un poco más arriba, porque aunque estemos un décimo o por ahí, tampoco estamos tan lejos de los 4 primeros, estamos más que un partido y demás, y así que con un punto de suerte intentar seguir poco a poco y estar lo más arriba posible. Nosotros también esperemos que así sea, que podáis, bueno, seguramente, estamos completamente seguros de que vais a ir subiendo posiciones conforme también el equipo se vaya haciendo, ya va cogiendo forma, y eso pues os va a permitir sin duda, conforme se vaya avanzando la competición, dar más alegría a la afición. Bueno, Fran, tan solo nos queda darte las gracias por atendernos, por habernos contado lo que sucedía en Guadiaro, y nada, desear mucha suerte para este próximo domingo, ¿eh? Vale, pues igualmente, estoy hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Un Ubrique Unión Deportiva que se presentaba a este partido con el siguiente 11: David en la portería, Mario Chacón, Barra, Carlos Gil y Lola en defensa, Monte, Leandro, Dani Chávez, Roque y en el centro del campo Juanda y Luis, poco más adelantado. Ángel entraría por Luis, Robinho por Roque y Mecha por Juanda. Así, y como decimos, se presentaba, o esos fueron los jugadores que participaron en este encuentro. Como nos ha corregido Fran Pan, 3 expulsados, Robinho, Dani Chávez y Benji, que estaba en el banquillo. A nosotros nos había comentado también que Monte fue expulsado por doble amarilla, pero nos confirma Fran Pan que no, y por lo tanto son jugadores con los que no va a poder contar Mario la próxima fin de semana, el próximo domingo, la próxima jornada Porque, aunque nos comentaba a Fran Pan que espera que las sanciones sean mínimas, lo mínimo mínimo es un partido. Y ese será, por lo tanto, el que tengan que cumplir sanción. El próximo domingo. La verdad es que se están dando resultados, situaciones curiosas. Por ejemplo, en Ciudad de Chiclana, el equipo con el que empató el Ubrique Unión Deportiva tras dejarse remontar un 0-2, es ahora mismo el cuarto clasificado. Le saca 3 puntos al Ubrique Unión Deportiva. Como vemos, es lo que insistíamos antes, que hay cierta igualdad en esta categoría. Vamos a repasar los marcadores y comentar eso, que el partido entre el Jerez Deportivo y el conjunto del San Fernando B. Desde Jerez algunos nos comentaban que si alguien pensó que esto de la segunda provincial en el nuevo proyecto del Jerez Deportivo Fútbol Club iba a ser un camino de rosa, y que el Jerez Deportivo pues iba a sumar goleada tras goleada, pues se estaba equivocando, porque en esta segunda provincial, en el fútbol, son pocos los que ganan por decreto, y en esta sexta jornada al equipo azulino la verdad que le ha costado bastante sacar el partido, hasta tal punto que consiguió la victoria en el minuto 91 con un gol de Copano, que rompía el empate a uno que mantenía con el que se mantuvo el partido entre el equipo isleño, el San Fernando B, el filial del San Fernando, y el Jerez Deportivo. Un Jerez Deportivo que también se presentó con muchas bajas al partido, pero aún así todos sabemos que es el gallito de la categoría y es el conjunto que está llamado a lograr el ascenso como primer clasificado. Y bueno, también señalar que precisamente el equipo de San Fernando se adelantó en el minuto 13 por mediación de Valentín, y que logró remontar el equipo de Carlos Orue en esa segunda mitad, con un gol de Dani Pendín en el minuto 54 y de Copano en el 91. También la suerte, también hay que tener la suerte aliada, pero chapó también por el conjunto de San Fernando por lo que logró, ¿no?, en este partido, que no fue otra cosa que ponérselo muy difícil al todopoderoso Jerez Club Deportivo, Fútbol Club, lógicamente, que es el otro Jerez. Un 2-1 fue el resultado de este partido. También el Federico Mayo, que empataba en casa ante el Chiclana, empataba 2. Un Federico Mayo que, recuerden, se fue goleado de Ubrique por 6-1. Un Chiclana, Club de Fútbol B, que no fue capaz de pasar del empate. Y recuerden que el Chiclana fue el único equipo que ha vencido aquí en Ubrique, por 2-3. Por lo tanto, algunos resultados no se comprenden, porque nosotros, claro, hacemos la o comparamos, o en este caso medimos, nuestra vara de medir es lo que vemos aquí en Ubrique, lo que hacen los equipos contra el Ubrique Unión Deportiva. Pues parece que la historia cambia mucho de un fin de semana o de una jornada a otra. Por otra parte, el Ciudad de Chiclana vencía al Juventud de Torrecera, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, por 0-2. El Club Deportivo Caño Herrera vencía 3-0 a la Unión Deportiva El Bosque, segunda derrota consecutiva tras la goleada que recibió el pasado fin de semana precisamente ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. Por cierto, que comentar, espectacular la imagen del campo de fútbol del Bosque, por la presencia de aficionados, sobre todo azulinos, aficionados jerezanos, que se dieron cita en este partido que terminó ganando el Jerez por 0-7. El Recreativo Portuense B caía por 0-1 ante la Unión Puertorrealeña. La Unión Deportiva Bornense vencía 3-1 al Club Deportivo El Torno 2009. La Unión Polideportiva El Puerto también ganaba 2-0 a Nuevo Gazul 2012, y el Atlético Pastores caía en casa ante el Cádiz 1812, que por cierto, por 1-2, que por cierto conseguía la primera victoria de esta seis jornadas de la temporada. ¿Cómo queda la clasificación tras estos resultados? El Jerez Deportivo es el único equipo invicto de la categoría. Bueno, no es el único. También tenemos al Chiclana B. No ha perdido todavía ningún partido. Ha empatado 3 y ha ganado 2. Pero bueno, el que cuenta todos sus partidos por victorias es el Jerez Deportivo. 18 puntos. 12 puntos tiene el San Fernando B. 12 puntos también el Club Deportivo Caño Herrera y 11 puntos el Ciudad de Chiclana. Estos cuatro equipos ahora metidos en puestos de ascenso. De estos cuatro equipos, dos ya se han enfrentado con el Ubrique Unión Deportiva y ante ninguno de los dos ha perdido, pero luego estos equipos se han rehecho y están consiguiendo mejores resultados que el conjunto ubriqueño. Aunque ya decimos, están a 4 y 3 puntos de diferencia, tampoco hay tanta porque está es la zona media alta, muy igualada, muy apretada entre todos los equipos. Quinta posición para Recreativo Portuense con 10 puntos, los mismos que el Torno 2009 y la Unión Polideportivo del Puerto. Con 9 puntos tenemos a varios equipos. Tenemos a la Unión Bornense, al Chiclana, a la Unión Puerto Realeña, al Nuevo Gazul 2012. Nuevo Gazul 2012. En la posición duodécima con 8 puntos, Ubrique Unión Deportiva. 7 puntos para Guadiaro, 5 puntos para Atlético Pastores y El Bosque, 4 puntos para Cádiz 1812 y Federico Mayo, 1 punto para Juventud de Torrecera y 0 puntos Jerez Balompié, que todavía no ha sumado ninguno, ha perdido los 3 partidos los 5 partidos que ha disputado, tan solo ha logrado 3 goles y ha encajado 17. Comentar que además ya ha descansado en esta jornada. Ya saben que toda la semana descansa un equipo y el Jerez Balompié, por ejemplo, ya lo ha hecho. En cuanto a los números, recordemos que el Ubrique Unión Deportiva ha ganado 2 partidos, ha empatado 2 y ha perdido 2. Máxima igualdad en los números no se puede pedir. Ha logrado 11 goles y ha encajado 8. 11 goles, pues digamos que está en la mitad de la tabla en lo que se refiere al apartado goleador. Porque, por ejemplo, tenemos a un total de 10 equipos que han metido menos goles que el conjunto ubriqueño. Otros 2 equipos han metido los mismos y tan solo le adelantan en la tabla clasificatoria 6 equipos. En lo que se refiere a goleadores, sin duda ha ayudado el 6-1 de la semana pasada. Peor le van las cosas en el apartado, o más o menos similar le va en el apartado de goleador, en el apartado, perdón, de goleados, porque ahora mismo han encajado, como hemos dicho antes, 8 goles. Han encajado más que el conjunto ubriqueño, un total de 9 equipos. 9 equipos han encajado más goles que el Ubrique Unión Deportiva, lo cual quiere decir que otros 9 equipos también han encajado menos. Por lo tanto, estamos hablando de una tremenda, tremenda igualdad en cuanto a los números, a la posición en la tabla, y esperemos que poco a poco, con el paso de la jornada, ese balance vaya siendo o se vaya positivando más en lo que se refiere al número de victorias. La próxima jornada que nos deja, lo hemos comentado antes, un Ubrique Unión Deportiva Juventud Torrecera, partido que se va a disputar a las 4:30 el próximo domingo. Un domingo, bueno, un fin de semana que vamos a tener, por otra parte, repleto de actividades, porque recuerden, ahora hablaremos dentro de poco de ello, este domingo es la nueva edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, esa cita que este año homenajea a Antonio José Jarillo Román. Pues ya decimos, será la 20ª edición, va a haber va a ser una edición muy emotiva. Se presentaba el pasado lunes en nuestra localidad y bueno, también tendremos que dedicar mucho tiempo a lo largo de esta semana. Por cierto, que la semana pasada ya se contaban con más de 350 inscritos. El límite está en 500 y este fin de semana se cierra esa inscripción. La verdad que el número de inscritos a esas alturas era mayor que en otras ocasiones y puede, o tiene pinta de que, o se va a lograr cumplir o cerrar ese límite, completar ese límite, o se va a quedar muy, muy cerca. Bueno, eso en cuanto al atletismo. Nosotros vamos a seguir hablando de fútbol. Recuerden, por lo tanto, Ubrique Unión Deportiva Juventud de Torrecera el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Prefiero ser inconveniente. Nos vamos ahora ya con las otras categorías, con el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que tras la jornada de descanso volvía a reencontrarse con la victoria. Recuerden que caía en la jornada anterior, había caído, anterior a la del, descanso, este conjunto que dirige Manolo Hinojos. Pues bien, este fin de semana no lo tenía nada fácil porque precisamente tenía enfrente a uno de los gallitos de la categoría, el Arcos B, que ocupaba esas primeras posiciones de acceso hasta este fin de semana. Pues bien, victoria por 3-0 para el Ubrique Unión Deportiva, con dos goles de Panadero y otro de Adrián Valle. El primer gol llegaría en la primera mitad, después de un par de ocasiones claras para el conjunto ubriqueño. Un centro de Raúl desde la banda propició el remate de Panadero. Estamos hablando en torno al minuto número 20 de esa primera parte. La verdad que ambos equipos jugaron bastante bien, demostraron por qué ocupa la parte alta de la tabla, aunque sí, eso sí, el Ubrique Unión Deportiva fue el que controló más el balón, controló más el juego y pasó pocos apuros, porque para hacernos una idea, el conjunto del Arcos, aparte de dejar buenas maneras, pues en la segunda mitad apenas pisó el área ubriqueña un par de ocasiones y sin mucho peligro. Una segunda mitad en la que el Ubrique Unión Deportiva ya aumentaría esa ventaja con otro gol de Panadero y otro, el definitivo, de Adrián Valle. Este último gol a falta de cinco minutos. En general, bien, en la segunda parte, como decimos, el portero del Ubrique Unión Deportiva ni lo lió, mucho toque y control de juego, y generando muchas ocasiones, aunque ellos también, decimos, jugaron, ya que se trata de, como hemos comentado, de un buen equipo. 3 puntos más para el Ubrique Unión Deportiva, son ya 12 los que suma. La jornada nos dejaba estos marcadores: Gédula Balompié 5, Paquete 0, Federico Mayo B 1, Torrecera 2, San José Obrero B 5, Sociedad Deportiva Jerez 2, Jerez Distrito Norte 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 3, Distrito La Granja 3, Jerez Industrial B 3, Altillo 0, Pueblo Nuevo B 11 y Nueva Jarilla 1, Olvera 2. Es Olvera precisamente el equipo que ahora ocupa el liderato en la tabla, con 16 puntos. Lo mismo que Pueblo Nuevo B. El Jerez Deportivo Fútbol Club ocupa la tercera posición, perdón, con 13 puntos, los mismos que Arcos, y uno más que el Ubrique Unión Deportiva, que es quinto clasificado, con 12 puntos. 11 puntos tiene el Jerez Industrial B, 10 puntos Nueva Jarilla, 9 puntos Torrecera, 8 puntos San José Obrero B, 7 puntos Bornense y Gédula Balompié, 5 puntos la Sociedad Deportiva Jerez, 4 puntos Paquete y 1 punto Federico Mayo B, Distrito La Granja y Jerez Distrito Norte. Cierra la tabla Altillo con 0 puntos. Comentar algo más de ese grupo de cabeza que forman Olvera, Pueblo Nuevo B, Jerez Deportivo, Arcos, Ubrique y Jerez Industrial. Ya decimos, los 6 primeros clasificados, todos han disputado 6 partidos, a excepción del Ubrique Unión Deportiva, que ya ha descansado, es decir, tiene un partido menos que estos equipos, pero el balance de partidos es similar el del Ubrique Unión Deportiva que los equipos que ocupan la parte alta de la tabla. 4 victorias, 1 derrota, los otros 5 victorias, un empate, 5 victorias, un empate, 4 victorias, un empate y una derrota. Es decir, que más o menos se están moviendo sobre los mismos números. Perdón, el próximo rival del conjunto ubriqueño será el líder, el Olvera, partido que se va a disputar este fin de semana. Todavía no sabemos ni el día ni la hora, pero un partido en la cumbre. Aquí el Ubrique Unión Deportiva puede hacer gala de la clase catesora y dar ese golpe de autoridad en el que diga: aquí estamos nosotros, y con una victoria a domicilio ante el líder, ante Olvera, que todavía no ha perdido ningún partido, como decimos, sería ante todo un golpe moral a la categoría y los credenciales del conjunto ubriqueño para la temporada que acaba de comenzar. Touching you. Otro equipo al que también le van bien las cosas es al Ubrique Unión Deportiva Cadete, que vencía 4-1 al Atlético San José y se consolida en la segunda posición de la tabla como uno de los dos equipos invictos en la categoría. Cuatro goles, obra de Juanito, que logró un hat-trick, y de Solano, que marcó de penalti. Según nos comentan, ha sido el partido más igualado de los jugados hasta ahora, a pesar de que ya en el minuto 7 iba ganando por 1-0 y en el 19 por 2-0, aunque en el 31 el equipo del Atlético San José recortaba distancia, conseguía el 2-1, con el que se llegaba al descanso. En la segunda parte, los jugadores ubriqueños estaban con la mosca detrás de la oreja, con la sensación de que se le podía poner o se le ponía difícil el partido por ese gol en el minuto 31 y sobre todo por la actuación del conjunto del Atlético San José, que dio una buena imagen, sobre todo su interior derecha. En el minuto 50, una buena jugada de toque y triangulación propiciaba el 3-1 para el Ubrique Unión Deportiva, y hasta el 78, en el que consiguió ese 4-1 con gol de penalti de Solano, no se tranquilizaron o no se tranquilizó el banquillo ubriqueño, porque nos comentaban que ellos, el Atlético San José, llegaba siempre al área ubriqueña con sensación de peligro. Por lo tanto, el partido podía cambiar en una jugada. Contentos por la seriedad que mostró el equipo, por la seriedad que viene mostrando en estos cinco partidos que ha disputado ya. Y sobre todo, satisfecho porque ahora mismo ocupa la segunda plaza y ocupa posiciones de ascenso. Otro resultado de la jornada: Guadalcacín 4, Divina Pastora B 4, Gédula Balompié 3, La Jerezana 1, Altillo 1, Arcos 8, Veteranos Jerez 2, Distrito La Granja B 4 y San José Obrero B 11, Sporting de Jerez 0. Es el Arcos el que ocupa el liderato, 5 victorias en 5 partidos, con 15 puntos, 13 puntos tiene el Ubrique Unión Deportiva, 4 victorias y un empate. 12 puntos amigo de la Cruz Roja y Atlético San José, además del Distrito La Granja B. 10 puntos para San José Obrero B y Guadalcacín. 6 puntos para Altillo y Gédula Balompié. 4 puntos para Divina Pastora B. 3 puntos para Veterano Jerez. Y cierra, no cierra la tabla, sino también 3 puntos para La Salle Jerez. Cierra la tabla la Jerezana y el Sporting de Jerez, que todavía no han logrado puntuar en estas 6 primeras jornadas. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto del distrito La Granja B. En cuanto a la categoría infantil, llegó una de las derrotas de la jornada para los equipos del Ubrique Unión Deportiva, además del senior. La otra derrota vino por parte del equipo infantil, que caía ante el Atlético San José por 3-1 con gol de David Menacho. El partido comenzó con la peculiaridad de que el conjunto ubriqueño se presentó algo despistado o inició algo despistado el partido, lo cual le costó el primer gol. En torno al minuto 15 llegaba ese 1-0 para el Atlético San José. A pesar de todo, pudo rehacerse y empatar antes del descanso con el 1-1. En la segunda parte, el colegiado pitó una dudosa falta, la decretó como penalti, con lo que se adelantó el conjunto de Atlético San José, y según nos comenta la expedición ubriqueña, no midió con el mismo rasero a los dos equipos en esta segunda mitad en lo que se refiere al tema de las faltas, al tema de pitar la falta o decretar faltas en alguna jugada. El conjunto del Ubrique Unión Deportiva, que a pesar de eso de ir perdiendo 2-1, expulsaron a su técnico, a Parrado, porque parece ser que alguien del público, de la expedición de ubriqueña que estaba allí, tuvo alguna palabra con el colegiado. Claro, el colegiado, al no poder expulsar a nadie del público, la tomó como el entrenador, al que acusó en este caso de haber sido él el autor de las palabras. Juegan y perjuran que no fue él, pero no atendía razones. La verdad es que el tema del arbitraje en estas categorías, en lo que es en el fútbol modesto, se merece más de un estudio. Bueno, como decimos, quedando 10 minutos ya con ese 2-1 en contra, decidieron pues intentar buscar el empate, dejó tan solo un defensa y no se logró empatar, sino que fue el conjunto rival el que consiguió el 3-1. A pesar de todo, buen trabajo del equipo ubriqueño en este partido ante el Atlético San José. Otros resultados: Amigos de la Cruz Roja 3, Los Naranjos 0, Marianistas B3, Villamartín 1, Nueva Jarilla 0, Ciudad de Jerez 1, Juventud Jerez Industrial 2, La Jerezana 2 y San Benito 2, Distrito La Granja B 4. Amigos de la Cruz Roja es el líder con 12 puntos, los mismos que el Distrito La Granja B y Ciudad de Jerez. 11 puntos tiene Atlético San José, 10 puntos La Jerezana, Villamartín y Marianistas B, 6 puntos Ubrique, Unión Deportiva y Nueva Jarilla, 5 puntos Los Naranjos, 4 puntos Juventud Jerez Industrial, cierra la tabla Zona Sur, San Benito y La Salle. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el conjunto del Zona Sur. Nos vamos con la categoría Alevín. Meritorio empate el del Ubrique Unión Deportiva, empate a 2 goles ante el líder de la categoría, el Altillo, con 2 goles de Miguel Rubiales, que por otro lado nos comentan lleva 15 de los 24 goles que ha conseguido el Ubrique Unión Deportiva en estas 6 primeras jornadas. Estamos hablando de 15 goles en 6 jornadas, nada más y nada menos los números de Miguel Rubiales. El Ubrique Unión Deportiva, que jugaba en casa del líder y que disputó un muy buen partido, tanto el Altillo como el Ubrique Unión Deportiva, la verdad es que ofrecieron un buen espectáculo al público que se congregó en la piscina, en el campo anexo a la piscina cubierta de Jerez. Se adelantaba el Ubrique Unión Deportiva, empataba el equipo del Altillo, con 1-1 se llegaba al descanso, un partido muy igualado. En la segunda mitad se ponía por delante el Altillo, pero el Ubrique Unión Deportiva lograba también empatar. Por lo tanto, como decimos, el marcador estuvo dominado por uno y por otro, hubo alternancia e incluso la última jugada del partido pudo darle la victoria al Ubrique Unión Deportiva. Una falta botada por Miguel Rubiales, detenida por el portero con alguna complicidad más que otra en esa parada. El balón rebotó, salió llorando hacia afuera en el momento en el que un jugador ubriqueño se lo encontró de frente para rematar, pero ahí pitó el final el colegiado y ya no hubo tiempo para más. Otro resultado de la jornada, la Jerezana 5, Flamenco 2, Icobesa Don Bosco 1, Los Naranjos 4, Amigos de la Cruz Roja 20, La Marquesa 1 y Marianista 2, Villamartín 1. 18 puntos tiene Marianista, 16 Altillo, los dos en posiciones de ascenso, 15 Amigos de la Cruz Roja, 13 La Jerezana, 12 Icobesa Don Bosco, 9 Los Naranjos y Distrito La Granja, 7 Ubrique Unión Deportiva y Flamenco, 6 Juventud Jerez Industrial y Villamartín, además del San Benito, 4 puntos Nueva Jarilla y Zona Sur y 0 puntos La Salle y La Marquesa. Próximo rival del equipo alevín, San Benito. Al que también le van muy bien las cosas es al equipo Benjamín, que vencía por 3-4 a Icobesa, con goles de Carlos, Francisco Yucia, Álvaro Amaya e Iván. Partido duro, de los más duros que con los que se ha encontrado el Ubrique Unión Deportiva, que disputó este partido en un campo de tierra que no tenía arena. El primer gol de Icobesa llegó fruto de un fallo defensivo del Ubrique Unión Deportiva en el minuto 10, pero a falta de 5 minutos para el descanso lograba empatar. Había alternancia en los ataques, atacaba el Ubrique Unión Deportiva, atacaba Icobesa. En la segunda parte le daba la vuelta al marcador el Ubrique Unión Deportiva, 1-2 y 1-3. Parecía que aquí se tranquilizaba la cosa, pero nada más lejos de la realidad. Otro fallo defensivo dejaba la incertidumbre de un 2-3. De nuevo apretó el conjunto local, que mandó un balón al larguero, pero poco después llegaría el 2-4, que más o menos pues daba un poquillo más de tranquilidad a los uriqueños, y ya falta de 6 minutos el 3-4 de Icobesa, temiendo el conjunto uriqueño que podían o que el partido tendía al empate, pero finalmente se terminó con ese 3-4 definitivo, que le viene muy bien al Ubrique Unión Deportiva porque a la espera de conocer el resultado del partido marianista Villamartín, es el líder en solitario de la categoría. Otro resultado, Juventud Jerez Industrial 2, Distrito La Granja 0, La Marquesa 3, Los Naranjos 7, Amigos de la Cruz Roja 15, Jerez Distrito Norte 0. Ubrique Unión Deportiva, líder con 18 puntos, 15 tiene Marianistas, pero un partido menos, es decir, pueden ser colíderes, pueden igualar, 15 Juventud Jerez Industrial, 13 puntos Amigos de la Cruz Roja, 11 Covesa, 9 La Jerezana y San Benito, 8 Nueva Jarilla, 7 Zona Sur, 5 Los Naranjos, 4 Villamartín, 3 puntos Las Salles, Distrito La Granja, Flamenco y La Marquesa, y cierra la tabla Jerez Distrito Norte con 0 puntos. Y el Prebenjamín fue el último de los equipos del Ubrique Unión Deportiva que jugaba este fin de semana y conseguía una victoria contundente por 7-0 ante el Florida. 3 goles de Adrián, 2 de Fran y otros 2 de Adriano. El partido estuvo muy bien, un rival muy flojo, el Ubrique Unión Deportiva solo atacó, no tuvo ningún problema en defensa. Y bueno, se aprovechó este tipo de partidos para ellos, se aprovechó para darle minutos a todos los jugadores y repartir los minutos entre toda la plantilla. Y como decimos, el Ubrique Unión Deportiva que dominó con un montón de ocasiones que se quedaron finalmente en ese 7-0. Otro resultado, Liberación 0, Veteranos Jerez 4, Paquete 3, Amigos de la Cruz Roja 4, Jerez Alternativa 3, Pueblo Nuevo La Granja 1 y Zona Sur 0, La Jerezana 9. La clasificación la encabeza La Jerezana, 18 puntos, 15 Veteranos Jerez, 12 Jerez Alternativa y Pueblo Nuevo La Granja, 10 Liberación y Amigos de la Cruz Roja, 9 Gedura Balompié, 6 puntos Ubrique Unión Deportiva en octava posición, 5 puntos San Benito, 4 puntos Jerez, Sociedad Deportiva Jerez Fútbol Club, Florida, Zona Sur y Paquete, y cierra la tabla San José Obrero y Next Star Fútbol Club con un puntito. La próxima jornada recibe, o en este caso no recibe, sino que visita el Ubrique Unión Deportiva la casa del San Benito. Y se dice que en el cielo se agotó la compasión. Horarios para la próxima jornada de los partidos que se juegan en Ubrique: el Benjamín y el Alevín van a jugar el sábado a las 11 en el Antonio Barbadillo, ambos ante los equipos de San Benito. El infantil lo hará a las 12:30 ante el Zona Sur, también en el Antonio Barbadillo, y el senior, como hemos dicho, el domingo a las 4:30 ante el Torrecera. Son los horarios que podemos confirmar, tan solo los de los partidos que se disputan aquí en Ubrique. Y nos vamos a despedir con el Interprovincial de Veteranos. Los Vampiros conseguían empatar a 2 goles en su visita a la Unión Deportiva Algarense. La jornada nos dejaba estos resultados: Lebrija 3, Balompédica Palaciega 1, Los Palacios 3, Juventud Veteranos de Prado de Rey 1, Cabecense 1, Juventud Saluqueña 3, Puerto Serrano 8, El Valle 0 y Racing Los Molares 3, Construcciones Miguel Bernal de Villamartín 0. Juventud Saluqueña es el líder en solitario con 12 puntos, 9 puntos Puerto Serrano y un partido menos, 9 puntos también tiene Los Palacios, 6 puntos para Cabecense, Lebrija y Juventud Prado del Rey, además del Valle, 4 puntos para Algarense y Racing Los Morales y Vampiros en la décima posición, 1 punto para Balompédica Palaciega y 0 puntos para Construcciones Miguel Bernal de Villamartín. La próxima jornada nos dejará pues el partido aquí en Ubrique entre los Vampiros Veteranos y la Asociación Deportiva Los Palacios. Recordar tan solo que tenemos que hablar del Duatlón Cross Triércules de Barbate, con la segunda y tercera posición de la general para los hermanos Santos Orihuela. De la media maratón de Valencia, con la participación de 2 ubriqueños este fin de semana, Francisco Pazo, Juan de Dios Mateos. Del trail semiurbano nocturno de Arcos, primer trail y que se celebraba este pasado fin de semana. Y también del triatlón del puerto de Santa María. Y de la travesía de mujeres, Ronda Ubrique, que congregó a cerca de 150 mujeres, batiendo el récord de todas las ediciones celebradas hasta el momento. Son cosas que iremos analizando en los próximos días, asuntos que trataremos en esta próxima jornada. Ahora nos quedamos sin tiempo, nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde. Astiro, agudo, hacen, arren.